Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 55. Hola a todos, saludos de Nieves Peña y de José Antonio Gelado. Pues aquí estaremos dispuestos a pasar pues los próximos minutos, si tienes a bien acompañarnos en este viaje que vamos a hacer, pues por las nuevas tecnologías, internet, la cibercultura, la tecnología en general, pero sobre todo en un sentido muy práctico, juegos, ¿verdad? Videojuegos. El viaje de las arrobas. Electrónicos, viaje de las arrobas, podríamos definirlo. Y también, por supuesto, música. Música que siempre es libre, libre en cuanto a que se puede reproducir expresamente. Tienes esa licencia, o tenemos esa licencia y la tiene todo el que desee para reproducirlo en podcast. Por eso lo definimos como música libre, bajo licencia Creative Commons o alguna de esas licencias. Y aquí estamos, bueno, pues con un podcast con una rima difícil, el podcast número 55, y dispuestos a, bueno, pues a pasar un rato agradable, eso sobre todo, ¿verdad? Sí, bueno, y hoy va a ser un poquito distinto, ¿no? Sí, hoy es un programa especial, podríamos decir. Sí, porque tenemos una pequeña entrevista, bueno, pequeña, un poquito larga. No, casi, no, una buena entrevista, ¿verdad? Entonces nos vamos a saltar así como un par de secciones, pero bueno. Sí, o vamos, digamos, a hacerlas de otra forma. Es eso decir, es. Van a estar, pero no van a tener los contenidos en el formato habitual, sino que exactamente, como bien decía Nieves, una entrevista. Por lo tanto, vamos a hacer dos partes, una en abrir archivo y otra en taller, y luego ya seguiremos pues con las secciones, eso sí, ya habituales de En la Red, Juegos y el buzón de oyentes. Bueno, y nada mejor que decirlo. Sí, ¿qué quieres decir ya? Los titulares, claro. Ya pincho. Yo antes, si me permites, vamos a decir cómo participar en Comunicando, porque puedes decir, yo tengo cosas interesantes que decir. Pues muy bien. Muy bien. Tenemos una dirección de correo. ¿Y cómo lo hacen? Eso. Pues comunicando@comunicandopodcast.com, puedes enviarnos un mail, o en la web, si ahora mismo no puedes tomar nota o lo que sea, pues comunicandopodcast.com, o pones comunicando en algún buscador, y que no sea Nostrum, porque ahí no aparece el primero, y en los resultados pues te aparecerá comunicandopodcast.com, que ahí es donde estamos. Tienes un formulario de contactar, rellenas lo que quieres y nos lo envías. Vamos a tardar en responder, estamos tardando bastante, pero sobre todo ahora la que se nos avecina con las navidades de por medio, fiestas y tal, pues yo creo que hasta el año que viene no vamos a hacer ya otro podcast. Sí, se dice largo, pero es hasta el año que viene. Que en realidad son poco más de 15 días, más o menos, desde cuando estamos grabando. Bueno, pero como luego es día 1, 2, o sea, ahí hay unos días un poco tontos, vamos a decir, y ya estaremos de vuelta. Por lo tanto, si quieres contarnos algo, puedes hacerlo a través del correo electrónico o también a través del foro, comunicandopodcast.com/foro, para ponerte en contacto con otros oyentes, para, bueno, pues hablar de lo que queráis. Está abierto, por supuesto, a la participación, para desear felices fiestas, para decir desde dónde nos oyes, para comentar temas o opiniones en torno a cosas que hemos dicho en el programa, lo que quieras. Y bueno, y ya de paso decimos que este es el último programa del 2005. Exactamente, eso también. Es, también, rima difícil ha tenido el año y aquí estamos, bueno, pues un poco apurándolo, deseando también, por supuesto, es verdad, que hay que decirlo, unas felices fiestas a todos los oyentes, hombre, feliz Navidad, feliz diciembre, feliz Nochebuena, Nochevieja, que os traigan muchas cosas a los Reyes. Exactamente, o Papá Noel, o quien el que sea en cada país. Sitio, es. País, religión o circunstancia. Si se han portado bien. Claro. Si no, lo tradicional es carbón, aunque sea carbón dulce o algo, o al precio que está el carbón en algunos sitios, pues también a lo mejor es una buena inversión, un saco de carbón o algo así. Un capón también. Un capón también. Hombre, un capón. Carbón o capón. Claro, que te da una colleja, ¿no? Que te vea Papá Noel por la noche, va, te despierta, sí, perdona, ¡pah! Y te da una colleja. No, claro. No, yo creo que no, que en general los oyentes se han portado bien, ¿verdad? Y no va a haber capones. También sería la leche, ¿no? Ir un Papá Noel ahí con mala leche dando capones a los niños. Bueno, había alguno, en Futurama había un Papá Noel que disparaba y demás y arrasaba y se cargaba, bueno, todas las ciudades y demás. Vamos a lo que vamos, que ya Nieves la veo yo que tiene ya ganas de ir con... Ya estoy yo con los titulares, hombre. Vamos allá. Abrir archivo. Derechos de autor, música para podcast, licencias y propiedad intelectual en una entrevista que vamos a hacer, o que hemos hecho ya, mejor dicho, a Andy Ramos de Interjuris, el blog y el podcast. Esto es Abrir Archivo y Taller. En la Red. Criptografía, Enigma, la máquina Enigma, y un programa gratuito para hacer DVDs. Área de juegos. Fernando Alonso, superhéroe del 2005 en todos los sentidos. Nintendogs arrasa en España. Agatha Christie y no quedó ninguno. Los lanzamientos de la semana. Y por supuesto terminaremos comunicando con el buzón, donde llegan pues todos los mensajes de los oyentes. Y en este podcast número 55 tenemos la música de Nikaz. Sí, Nikaz, níquel, cadmio, como las baterías. El símbolo es como una pila, una batería. Y la hemos descargado de Music Libre o musiquelibre.org. Y bueno, como siempre, toda esta música está licenciada bajo Creative Commons y expresamente permitida su reproducción en podcast. Siempre que llamo estás comunicando. Abrir archivo. En Comunicando, decíamos, hoy es un programa especial porque tenemos un invitado y por lo tanto, bueno, pues ponemos el sillón, ponemos el ambiente para que nuestro invitado esté lo más cómodo posible y también os invitamos a uniros a esta charla, a esta conversación que hoy vamos a tener con Andy Ramos, experto en propiedad intelectual y además pues, gran conocedor de la realidad jurídica, el legal de Internet. Sobre todo y especializado en derechos de autor, el tema de licencias de música, y vamos a hablar un poco es precisamente de eso, de la música, música para podcast, música un poco en general, aunque también quiero recordar desde ya que hay una entrevista con él en dimetú.com, donde se habla muy extensamente y además muy muy en detalle de estos temas de, digamos, más generales. Por eso nosotros nos vamos a centrar un poco más en lo que es el tema de música para podcast y, por supuesto, bueno, lo primero, saludar a Andy Ramos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Y vamos a preguntarte lo primero, lo que solemos preguntar a todos nuestros invitados. ¿Qué opinas del podcasting y cómo lo ves? ¿Cómo crees que ha evolucionado o cómo crees que evolucionará? Pues el tema del podcasting, yo además lo descubrí por ti, fue el primer podcast que escuché, además si la gente revisa el tercero o el cuarto podcast de Comunicando, apareció una carta que te envié que cuando yo estaba en Estados Unidos, y yo creo que es un... Sí, sí, me acuerdo porque fue de los primeros, eras de los primeros oyentes y de los primeros mensajes y eso, y sí, sí, además me hizo mucha ilusión, ¿no? Sí, sí, y la verdad que de todo el tema esto de Internet, yo ha sido el canal de comunicación dentro de pues del blog y de otras formas que hay del webcasting. Yo creo que el podcast es lo que más, el canal que más me ha sorprendido y el que creo que más potencial tiene dentro de todo el fenómeno de Internet, porque ya no es solamente que necesitas una conexión a Internet, sino que personas individuales, que seguro que tienen muchísimo más criterio o algo más que decir que un periodista que le pagan por hacer a lo mejor un reportaje sobre algo que no tiene demasiada idea, pues aquí personas individuales como tú y como yo, que tienen una afición, son capaces de expresarla y de comunicarla a todo el mundo y no estar el oyente atado a una red inalámbrica como puede ser la radio o a Internet, sino que puede grabarla en su iPod o en su mini disc o donde sea y llevarla por todo el mundo, por donde él quiera. Sin duda, sin duda. ¿Qué te voy a decir? Y ya sabes lo que opinamos en Comunicando del tema del podcasting, que nos ha parecido pues una de las, pues de, yo diría ya, de los grandes inventos y sobre todo de, ya no sé si el 2004, 2005 y probablemente el 2006, pero vamos, uno de los grandes y de las grandes aportaciones de Internet. De Internet decíamos, pero también, como bien comentas, sin ceñirte a estar conectado a Internet, que esa es la gran ventaja del podcasting respecto a streaming, a radio o a cualquier otro invento hasta ahora, que es no deja de ser un archivo de sonido que te lo llevas donde te da la gana en el dispositivo que quieras, ¿no? Desde una consola, una Palm, una PDA o un MP3, ¿no? Sí, yo por ejemplo ahora escucho mucho podcast en el metro y en el metro ni hay radio, ni hay internet, ni hay nada, con lo cual sin el podcasting no podrías escuchar o tener acceso a contenidos de este tipo en, pues por ejemplo en el metro. Siguiendo con el tema del podcasting, un poco, digamos, en general, y desde tu posición de experto conocedor de temas de derechos de autor, de propiedad intelectual, vamos, de temas relacionados con derecho y temas legales, ¿qué peligros podríamos decir, si es que hay alguno, podrían amenazar el podcasting o su desarrollo? Pues amenazas legales, lo que siempre se habla, el tema de la música. porque con respecto a otros ámbitos de la ley, de pues libertad de expresión o decir cada uno lo que quiera a través de cualquier canal, eso es obvio. Yo creo que finalmente en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la FCC, que es la federación que se encarga de regular todo el tema de las telecomunicaciones, terminará metiendo mano en el podcasting, porque allí en Estados Unidos, en la televisión no puedes, o en la radio, no puedes decir lo que tú quieras, no puedes utilizar determinadas palabras o expresiones, y lo que muchos podcasters en Estados Unidos le encanta del podcasting es que pueden decir lo que ellos quieran y utilizar las palabras que ellos quieran. Y a lo mejor yo creo que en Estados Unidos tarde o temprano terminarán metiendo mano la FCC, la FCC va a terminar metiendo mano ahí en el tema de podcasting, aunque lógicamente menos que en una radio comercial. Pero aquí en España la única cosa ahora mismo que yo creo es el tema de la música, o tanto de la música como, por ejemplo, si haces un podcast sobre cine, poder poner fragmentos de película, que eso también necesitas a clarificar los derechos y pedir autorización para poner eso, y lo único que se me ocurre es el tema de que las empresas se conciencien de que esto, y las entidades de gestión de derechos se conciencien de que esto va a ser un canal de comunicación del futuro. Vamos, esta semana he leído que para el 2010 se espera que en Estados Unidos haya unos 60 millones de oyentes de podcast. Sí, sí. Y que también adecúen las tarifas a esta nueva forma de comunicarse, que no se compare con otras formas comerciales. Ya que estamos con el tema de la música, yo creo que sería bueno, si te parece, Andy, pues comentar una de las posibles preocupaciones a la gente que hace podcast, que está pensando en hacerlo, o que los escucha y se plantea. ¿Cuáles son los riesgos con la música? Por ejemplo, si yo pongo música, como escucho en algunos podcasts, por ejemplo, en este mismo, en Comunicando lo hacemos, música bajo licencias Creative Commons, o que veamos que tienen una licencia que permite su reproducción en podcast, no habría ningún problema con ninguna entidad de gestión ni ningún problema legal, ¿no? No, sí, ahí todo esto es cuestión de autorización, que el titular de los derechos, ya sea el cantante, que es el titular de la canción, o el productor discográfico, que es el titular de la grabación, que eso también hay muchas veces que la gente se confunde con eso, mientras que esas personas, si están en la misma o en dos personas diferentes, si te autoriza a poner música en tu podcast, no hay ningún problema. También es lo que esta semana hemos estado comentando mucho en la lista, que muchos autores que son socios de una entidad de gestión, ya sea la SGAE, el AIE o cualquiera en otra parte del mundo, ceden la gestión de esos derechos de manera exclusiva a estas entidades, con lo cual ellos no pueden decir después, bueno, que la GAE me recaude todo el dinero que quiera, o AIE me recaude todo el dinero de las discotecas, de las bodas, de la comunicación pública por televisión, pero los podcasts no. Eso no se puede hacer. Si una persona autoriza a otra a que recaude, a que gestione sus derechos, eso es de forma absoluta. No puede decir a tal persona que está en Chile y que tiene un podcast y le vas a permitir. Es lo que también yo propuse. Es decir, que aquí también nos aclaras uno de los puntos un poco de fricción que ha pasado en algunos casos, pues también a lo mejor muy conocidos, en los que un grupo o un artista, habiendo tenido ya firmado el acuerdo con SGAE de la gestión de los derechos de sus obras, pues quiere o decide luego posteriormente licenciar alguna de esas canciones de su catálogo, pues por ejemplo para que lo pongan en un podcast y demás. Es decir, si ha firmado eso, no podría, a no ser que, bueno, pues lo haga con otro nombre o con un seudónimo o algo así, ¿no? Claro, no podría, y esto, que la gente no se piense que es una cosa de la SGAE, porque es así en todo el mundo, en cualquier entidad de gestión de todo el mundo es así. Una persona imagínate que yo a ti te pido que me gestiones unas determinadas bienes, y que tú no solamente me tienes a mí, sino tienes a cientos de miles de artistas, y ahora que venga un artista de un país y me diga, no, es que para este podcast sí lo vas a licenciar. Es un poco un caos, es un poco confusión. Entonces lo que te dicen ellos, que si tú en algún momento quieres autorizar a una persona que haga una distribución o comunicación pública de tu obra, pues que el dinero que esa persona te va a pagar, que se lo devuelvas tú a ella. Es un poco absurdo que pues que se pague para después volver, pero bueno, es que si no sería una solución muy caótica que fuese de otra forma, aunque deberían trabajar en ello. Yo no digo que no, que si un podcast, si una persona quiere poner su podcast, su música en un podcast, debería de poderse hacer, pero hoy por hoy no se puede. Ahora mismo, por la complejidad que supone todo eso. Por tanto, hemos hablado antes que había y está siempre la opción de licencias Creative Commons, pero ¿qué pasa cuando alguien quiere hacer un podcast y quiere poner canciones que están, digamos, en el repertorio de las entidades de gestión de derechos de autor, el repertorio SGAE o otras entidades? Es decir, cuando quieres poner música, por ejemplo, de Madonna en un podcast. Leíamos en Podcastellano, y además lo publicaste tú, Andy, que ya se estaba pensando y que están preparando la posibilidad de, en el próximo año, en el 2006, de tener una licencia precisamente pensada para podcasting. Coméntanos un poco este tema y cómo está el asunto ahora mismo. Sí, el otro día estuve hablando con un representante legal de la SGAE, el máximo representante legal de la SGAE, y le comenté eso, el tema del podcasting, que cuándo iban a adecuar sus licencias a este mundo, porque es diferente. Ya hay licencias, la SGAE ya concede licencias para poner música a través de internet en una página web, a través del webcasting o de simulcasting, pero esto es diferente, porque primero hay una no es distribución desde un punto de vista legal, aunque se digan que los podcasts se distribuyen, en realidad es comunicación pública desde un punto de vista legal, aunque bueno, podemos seguir llamándole distribución, porque los podcasts se distribuyen, se descargan en un ordenador, eso supone una reproducción y después no tiene control sobre ese archivo. Entonces, ahora mismo no hay licencias adecuadas aquí en España, y parece, por lo que me comentó, que se va a tomar el ejemplo, bueno, yo ya lo puse en la entrada de Podcast ya no, se va a tomar el ejemplo de la sociedad de gestión de Noruega, que se llama Tono, y sí, es Tono, y Politono, casi. Claro, es que me ha sonado eso, cuando lo viste estuve viendo la web y tal, sí. Sí, se llama así. Y se va a tomar el ejemplo de ello, que es muy parecido al de ASCAP y BMI, que son las entidades de gestión de Estados Unidos, y no se va a tomar lo que se pedía, o sea, no se va a realizar lo que se pedían de entidades de gestión de Bélgica y Holanda, creo, que querían que se obligasen a los podcasts que tuviesen licencia para distribuir música comercial a poner algún tipo de DRM o de protección anticopia en los podcasts. Eso yo creo que sería totalmente inviable. A día de hoy, en el año 2005, con el atraso en el que está la tecnología de DRM, yo creo que no se puede obligar a nadie a un podcaster a poner en su podcast DRM. Entonces se va a tomar el ejemplo noruego que funciona. Hay muchos temas y es un placer tenerte, Andy, con nosotros, Andy de interiuris.com, pero vamos a hacer, si os parece, una pausa. Vamos a escuchar, tanto hablar de música para podcast, bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, en este caso de NICAD, que es el grupo que tenemos hoy de invitados en Comunicando, y luego pues seguimos hablando, por ejemplo, ya que estamos hablando también de música, pues de los sistemas de protección anticopia o DRMs, como los que ha utilizado, por ejemplo, Sony BMG, que tanta polémica ha causado. Vamos a quedarnos ahora con la música de NICAD y volvemos enseguida. For the very first time, your passion and your dreams, and what you believe, and your logic, what you've seen, and your world all crumbles down. makes us human. Aquí estamos de nuevo, de vuelta en Comunicando Podcast, el número 55. Estamos hablando con Andy Ramos de interjuris.com, el blog y el podcast especializado en temas legales y en internet. En temas legales en internet, también dicho de otra forma. Y vamos ahora a meternos un poco en lo que sería la parte, digamos, de las discográficas en cuanto al control de los CDs o de los soportes más tradicionales, por decirlo de alguna forma, y esos controvertidos sistemas de protección y copia, que por si alguien un poco se ha perdido, pues hace no mucho tiempo saltaba la polémica de Sony BMG, entre otras empresas también, y no solamente de discos de audio, sino que también se han utilizado estas tecnologías y se están utilizando en juegos, pero esta se hizo bastante conocida por meter un sistema similar al que utilizan algunos virus y algunos programas maliciosos para colarse en los ordenadores. No sé, cuesta creerlo, ¿verdad? Cuesta creer que una empresa pues trate así a sus consumidores y les haga, digamos, esta faena encima de que se compran sus productos. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero el problema es que las discográficas están tan desesperadas por intentar controlar su producto, sobre la música, que es que no saben qué hacer. Y encima, las personas que dirigen las discográficas no tienen demasiada idea de tecnología, con lo cual llegan el primero de turno diciendo que miramos desarrollado un sistema de anticopia, porque lo de Sony, hay gente que dice que es DRM, yo prefiero decir que es un sistema anticopia. Y hay gente, llega allí el primero turno y dice, mira, este sistema anticopia es imposible de vulnerar, vas a tener control absoluto, y se lo creen, pero después no ven las consecuencias, no saben cómo funciona ese sistema anticopia, que si lo hubiesen sabido a priori, estoy seguro que no lo hubiesen puesto allí a la venta o incluido en los CDs. También leíamos hace, bueno, pues algún tiempo, Boing ha estado siguiendo mucho este tema, y se comentaba que también incluso había partes de código open source incluido dentro de ese rootkit, que al que por cierto no se respeta la licencia porque se incluye en un proyecto que no se distribuye de la misma forma, por lo tanto se incumplía la propia licencia, es decir, se ha hecho mal y además contra los usuarios e incluso, digamos, de forma ilegal en cuanto a no cumplir la licencia. Sí, totalmente. También hay que ver muchas veces lo que te decía antes, que a costa de qué se está metiendo DRM o sistemas anticopia, porque si encima de meterlo estás incumpliendo otras licencias, porque estás cogiendo parte de código de software que no te pertenece, pues que entonces ya es absurdo. Pero bueno, yo creo que nos quedan muchos años de batalla en este tema, en el que las empresas intentan controlar lo máximo posible sus productos, cuando al fin y al cabo, tarde o temprano, todo terminará estando de forma descontrolada y libre. Sí, o sea que, no, sí, hay, en mi blog hay varias entradas sobre este tema. Sí, por eso estábamos aquí comentándolo y por eso queríamos hablar contigo, porque sabíamos que eres una persona que había seguido el tema y además con ese bagaje jurídico y legal que conoces bien el tema. Vamos a cambiar un poquito ahora de asunto, pero seguimos con música, hablando de música y de podcast. Y en este caso, pues queremos hacer algo un poco práctico para clarificar en la medida de lo posible las ideas a gente que esté pensando hacer un podcast y diga, bueno, entonces, ¿qué opciones hay? Si quiero hacer un podcast y lo quiero hacer, pues bien, lo quiero hacer con todas las de la ley. Es muy difícil hablar de ley para todos los países, de todas las legislaciones del mundo. Pero pensando un poco en España, en los países donde se puede hablar en español y en Estados Unidos, un poco en esa tesitura, ¿qué opciones se le presentan a un podcaster para poner música en su podcast? Pues puede ir, lógicamente, a las canciones que están bajo licencia Creative Commons o Creative Commons y ver también qué tipo de licencia es, porque no todo lo que es Creative Commons está libre de uso o se puede meter en un podcast, que eso es lo que te comentaba antes, que las licencias estas sí están muy bien, pero crean un poco de inseguridad jurídica porque hay veces que una licencia no te permite hacer un uso comercial de las canciones y a lo mejor un podcast que tenga una publicidad, lo puede considerar esa persona como comercial. Magnatunes, por ejemplo, dice que no, que solamente es comercial cuando se cobra por descargarse el podcast. Pero hay otras personas que dicen que no, que si pones publicidad en tu podcast, que ellos quieren una parte de los beneficios que te estás llevando tú por el podcast. Entonces, lo primero es ir a páginas como, por ejemplo, o sea, por supuesto, el Podsafe Music Network, que es buenísima, hay una variedad increíble de música. A Magnatunes también hay muchísima música. Y si recurres a otro tipo de páginas, asegurarte de que las licencias, si pones publicidad en tu página web o en tu podcast, asegurarte que las licencias te permiten hacer eso sin pagar. Y como dije, la RAE parece que ya va a aprobar unas tarifas para el podcasting y, por supuesto, la gente que quiera pues comprar estas tarifas. No son baratas, tampoco son caras. Sí, en Estados Unidos la tarifa mínima que da ASCAP y BMI son $250, pero también tienes que tener en cuenta muchos parámetros como, por ejemplo, el número de descargas que tengas, las veces el tiempo que está la persona en una página web. O sea, no son $250 al año y punto, sino que la factura se aumenta dependiendo también del tráfico que tenga y de la popularidad que tenga, porque el uso no es lo mismo si no es una canción y lo escucha una persona, no es lo mismo que si lo escucha 100.000 personas. Entonces, en proporción al uso que se hace de esa canción, pues se cobra más o menos. Y en España parece que se va a hacer lo mismo. O sea que las personas que prefieran tener música comercial en su podcast, dentro de nada, pues lo van a poder hacer, porque es lo que comentamos tú y yo también un día, que la música comercial, quieras o no, pero atrae al gran público al podcasting. Porque, claro, sinceramente, a mi padre o a mi madre le interesa muy poco la música Creative Commons y lo que le gusta escuchar es lo que escucho normalmente. Nosotros, bueno, pues aquí lo comentas y que nos, Andy, nos escuchas desde hace bastante tiempo, ya sabes lo que opinamos y también los oyentes suponemos que saben lo que opinamos en Comunicando del tema de la música. Solo, única y exclusivamente ponemos canciones que de las que tenemos la licencia, es decir, o bien Creative Commons, o bien de la Podsafe Music Network, que están expresamente permitidas su reproducción en podcast, o una licencia similar. Pero, bueno, es una opción que sabemos que está ahí, sabemos que hay gente que puede hacer podcast que quisiera hacer podcast y que queríamos informar de las opciones que hay, y por eso queríamos hablar contigo, para clarificar, para hablar de este tema, porque creemos que es de actualidad. De hecho, en la lista de correo de podcastes y podcastellano, la lista de correo de podcast en español, es un tema muy candente que ha generado mucho debate, y por eso pues queríamos tratarlo. Es momento ahora de comentar también que en dimetu.com hay una entrevista muy interesante con Andy Ramos que ha hecho Daniel y que también nos recomendamos, podcast número 10 de dimetu.com, si te interesan estos temas, y también, por supuesto, interjuris.com, que es el podcast de Andy Ramos. Coméntanos un poco, bueno, pues qué podemos encontrar allí, qué temas, aunque ya nos vamos haciendo una idea, pero coméntanos, ¿qué podemos encontrar en interjuris.com? Pues mi podcast Ya va por el noveno programa, lo intento sacar cada dos semanas, dependiendo del tiempo que tenga, pero vamos, cada dos semanas sale uno seguro. Está en la página web interiuris.com, inter de internet, iuris en latín es derecho, entonces interiuris.com, y vais allí, vais a ver el podcast. Como digo, lo saco cada dos semanas y tiene diferentes secciones. Siempre al principio hablo sobre las noticias que ha habido en el mundo de la propiedad intelectual en las últimas semanas. Después hablo del tema del día, que suele ser un punto específico de la propiedad intelectual. Pues, por ejemplo, uno hablo sobre los DRM, de un punto de vista legal, sobre la duración de los derechos de autor. Algún día hablaré sobre el podcasting. En el último programa, ahora mismo no me acuerdo de qué hablé. No pasa nada. Así, o sea, los límites de los derechos de autores. No saber un poco qué te puedes encontrar. Sí, así para que la gente vaya y así se informe. Y al final hablo sobre algún caso famoso que haya habido en el tema de la propiedad intelectual, pues a algún artista de Hollywood. Ahí hay un caso de Sylvester Stallone, que fue llevado a juicio por Rocky 4. Es verdad, muy interesante el tema de Rocky, también recomendamos su lectura. Y temas así que entretenga. Yo el podcast lo que intento es que entretenga de alguna forma y sobre todo informar, porque también es cierto que en internet hay muchísima desinformación en temas de propiedad intelectual, muchísima desinformación. Pues sobre todo que le entretenga y que informe a la gente. Para eso estamos aquí, para comentarlo, para bueno, pues dar a conocer también otros podcasts y sobre todo que den un poco con lo que le gusta a un oyente y que diga, bueno, este es el tema que me interesa. Pues muchísimas gracias, Andy Ramos de interiuris.com, un placer tenerte con nosotros y seguiremos atentamente tu podcast y tu blog. Un saludo. Muchas gracias a ti, José Antonio. No se preocupe, su radio funciona bien. Es hora de darse cuenta de que la realidad está funcionando mucho peor de lo que pensabas. Espantapájaros, porque la realidad ya no es lo que era. Comunicando en la red. Y aquí estamos con la sección y un poco retomando la tónica habitual. La tónica, muy bien. La tónica es la palabra que buscaba. Ponme una tónica. Pues, y una Coca-Cola. ¿Quieres tú algo? Ponemos. Un gin tonic. Un gin tonic, muy bien. ¿Algo por ahí? ¿Queríais algo? ¿Una cervecita o algo? Vale, no, los que estáis conduciendo, lo siento. Una sin alcohol, por ejemplo. Eso, un vaso de agua. Exactamente. Y los que estén escalando, por ejemplo, o haciendo deporte, mientras nos escuchan, pues un traguito de bebida isotónica de estas, Aquarius o cosas de esas raras. Bueno, pues a lo que vamos, que tenemos aquí unas direcciones interesantes que queremos comentar con los oyentes. Gatorade, pues, es que la otra es Gatorade. Bueno, no vamos a dar marcas, que de momento como no cobramos. Ah, no, pues es verdad. No. Bueno, bebidas isotónicas. Eso es. O agua, que está muy rica. Bueno, vamos a empezar con la primera dirección interesante. True Creep. Que no podemos decir marcas. No podríamos decir, por ejemplo, Microsoft. Ni podríamos decir... Bueno, sí, venga, vamos a decir los nombres por lo menos. True Creep. ¿Y qué es esto de True Creep? Cuéntanos. ¿Lo cuento yo? Sí, pues es un programa para encriptar unidades, memorias, USB, directorios, pero de forma muy sencilla. Lo que hace es crear como una unidad virtual, pero encriptada, protegida bajo clave y contraseña. Es lo que me ibas a preguntar, ¿verdad? Te iba a preguntar. ¿Qué encriptada? Eso. Vamos a explicar qué es encriptar. Proteger mediante algo, mediante una contraseña, una palabra, una frase, varias palabras, una combinación... Bueno, proteger de alguna forma para datos un poco sensibles, pues para empresas, se me ocurre, o simplemente cosas que no quieres que otra persona que seas tú vea, pues para eso es este programa, TrueCrypt. Y además promete ser, no lo hemos probado, pero promete ser muy sencillito y muy fácil de usar. Lo que nos ha gustado, pues porque es una aplicación libre, es una aplicación open source y es gratuita. Para Windows, Linux, ya compiladito, para varias distribuciones, incluida Debian y Ubuntu. Que nos ha hecho muy felices, porque precisamente tenemos recién instaladita una Ubuntu 5.10, y cuando hemos visto esto, mira qué bien, con su paquetito, además tienes un selector y dices, Ubuntu, sí, 5.10, sí, aquí la tienes. Hala, así de sencillo. Eso es, TrueCrypt. Nos lo ha enviado, por cierto, Andrés con H intercalada, que es oyente del programa habitual, que nos ha enviado bastantes cosas y tal. TrueCrypt. Con YPT, crypt.org. Muy bien pronunciado ese crypt. Nada, eso intentamos. Bueno, la siguiente es Enigma Machine Appled. Applet de JavaScript, de Java, vamos. Encripta mensajes utilizando el código Enigma. Y dices tú, ¿y eso de Enigma de qué va? Eso. ¿No te acuerdas de una película de una caja que era como una especie de máquina de escribir que andaban para acá y para allá en la película, que se la llevaban, la traían y tal? Pues no mucho. ¿De qué era? ¿De Hitchcock? Dirigida por Mick Jagger, es bastante reciente. Bueno, pues esta es la máquina Enigma en la que está basada esa película y bueno, pues... Pero hay que ver la película. Bueno, es interesante. La verdad es que la peli es interesante, pero sobre todo lo que es muy llamativo era este invento, que fue una máquina que utilizaron los alemanes en la guerra para encriptar las comunicaciones entre ellos, pues en todas las guerras y demás. Ya sabéis, siempre se ha utilizado pues sistemas de, bueno, pues de ocultación de los mensajes y de encriptación para protegerte de los enemigos, pues que no sepan lo que quieres hacer y demás. Pues aquí había una máquina muy interesante que estaba muy bien conseguida para la época para encriptar, y era eso, como una especie de máquina de escribir. ¿Quieres, bueno, pues probar a ver cómo era eso? Pues tienes la dirección, que nos la ha enviado, por cierto, Escribano, y que además, pues muy sencillito, porque simplemente haces clic, combinas los rodillos, tenía unos rodillos y unos chismes ahí para hacer las combinaciones, y luego tú escribes en un teclado que sale en pantalla y te da cómo sería eso encriptado. Muy interesante. Claro, tenías que tener como dos máquinas, uh-huh, una en cada punto, digamos. Y le decías, pues rodillo 3, combinación tal, el otro lo ponía igual en la otra máquina y podían entenderse. Esa es la idea. Uh-huh. ¿Qué cosas, qué cosas contamos ¿qué aquí? Cosa? Y esto pueden encontrarlo en russells.frisgel.org/enigma. Bueno, es un poco raro porque tiene dos S, dos L's, dos E's. Sí, es un poquito entonces, complicado, bueno. Pero en comunicandopodcast.com tienes ahí todos los enlaces del programa, como siempre, o en el RSS o en ¿estas dos páginas que hemos dado son en español o...? No, en inglés. Está en inglés, pero vamos, la del programa es muy sencillito, el TrueCrypt es muy sencillito de usar, prometen, uh-huh, y la instalación y eso está un poco explicado, aunque sea en inglés. Y la de Enigma es que da igual el idioma, como es como una máquina de escribir, lo único que tiene los caracteres de internacionales, los habituales. Uh-huh. Pero bien. Vamos, no hace falta que te expliquen cómo va porque es muy sencillito. Y por último, ya que estamos con cosas sencillas y programas útiles, pues este esperamos que os sea también muy útil, por ejemplo... para recoger los mejores momentos de estas navidades, de vacaciones o de lo que sea, en un DVD. DVD Maker. Pues es eso, un programa para hacer DVDs bajo Windows, pero hacer los DVDs con tus películas, con menús y con todo. Con las películas caseras. Claro, con lo que te dé la gana, pero sí, la idea es pues que si quieres un poco hacer tus DVDs para dar a los amigos y tal, pues bueno, depende de lo que quieras darle a los amigos o lo que grabes con tu cámara, pues hacer el menú, hacer los capítulos, hacerlo todo como un DVD profesional, ¿no? Bueno, pues es un programa para Windows para hacer DVDs con tus películas, como hemos dicho, es muy muy sencillo, juzgar por las imágenes y demás, y es gratuito. Eso es lo interesante, ¿verdad? Todo aquí, todo lo que hacemos es gratuito. Eso, intentamos siempre buscar cosas que sean de calidad, claro, que sean gratuitas, o bien open source, o una demostración, o que tengas la posibilidad de probar los programas. En este caso es videodvdmaker.com, videodvdmaker.com. Y nos lo enviaba Mickey Corny, es quien el oyente que nos enviaba esta sugerencia para comunicando. Pues yo creo que están pues bien las direcciones. Sí, todo gratuito, así da gusto. Y también si tú dices, bueno, pues yo tengo una aplicación muy interesante, una dirección en internet, un juego, hoy hemos dado, bueno, juego podríamos calificar un poco Enigma para jugar un poco la máquina con... Pero vamos, también juegos en Flash, páginas útiles, programas o lo que sea, pues te vas a Delicious y utilizas Delicious y le pones el tag comunicando y nosotros ya lo vemos. ¿Qué no? Pues nos mandas un correo, comunicando@comunicandopodcast.com y nos sugieres la dirección también, vale, perfectamente. Nos vale, claro. Igual, perfectamente. Y si te parece, si escuchamos un poco, nos ponemos las pilas de Nickel Cadmio y escuchamos un poco la música de Nickath. Pues me parece muy bien. Claro, aquí a escuchar música que no es precisamente la que escuchas en la radio habitual, ¿no? Isn't it interesting? Almost everything occurs again. Eventually you cannot win a war when you what you're fighting for to be, what's correct, or to make others be what you think is best. I am constantly on the search for things that complete and satisfy me. I don't think they exist, not after what I've witnessed. I'm not convinced without we'll be right back. Área de juegos. Llega el momento del ocio, llega el momento de los videojuegos, de las novedades, de, bueno, pues esos interesantes, esos juegos que, bueno, pues van a estar de actualidad o lo están ya. Pues vamos a empezar con Fernando Alonso, que es el superhéroe del 2005. ¿Y por qué decimos que es el superhéroe? Pues porque ha sido su año, el 2005, no solamente por haber hecho realidad el sueño de su carrera deportiva, sino porque aparte de ser un superhéroe en las cuatro ruedas, pues ahora también puede salvar al mundo en los ratos libres que le deje la Fórmula 1, protagonizando su propio cómic interactivo de la mano de Sector 97 de PlayStation. Ya como diré, ¿eh? Sí, podéis ver el primer capítulo ya disponible en la página web sector97.com, en inglés y en español. Sí, es un cómic, pero protagonizado por Fernando Alonso, porque es que al principio dices como, sí, un cómic al uso que le han hecho, bueno, pues como protagonista y además superhéroe. Hemos estado echando un vistazo, leyendo un poco, viendo el primer capítulo, comienza en casa, que está con una panda de amigos, ahí Fernando pues jugando a la PSP, no se ve a qué juego, ¿no? Se ve que está jugando a carreras de coches, pero no dicen cuál exactamente. Yo creo que para que no haya ahí rencillas y tal, un juego de coches. Y cuando se queda solo, se le aparece un individuo extraño que le da superpoderes y un traje especial. Y a uno dirá, ¿y cómo sigue? Pues para eso está sector97.com. Puedes seguir los 12 capítulos del cómic a través del PC para PSP o en el móvil a través de una clave de acceso que obtendrás enviando un SMS. El primer capítulo es gratis, pero los demás vas a tener que enviar un mensajito para poder verlos. Y podrás descargarte todos los capítulos, uno al mes, y llevártelos pues donde quieras, en el móvil o en la PSP. Lo que hemos comentado no es que no te queramos contar más, es que tampoco hay mucho más, ¿verdad? Es lo que se puede ver solo en el primer capítulo. Hay un poquito más, se mete un poquito más en la historia del... Hay un poquitín más. Sí, del superhéroe, bueno, pero ya... no queremos estropearlo, claro. No, claro. Y ni contarlo todo aquí. Exactamente. Y sobre todo, pues que de lo que se trata es de que te habitúes, de que te enganches, digamos, y bueno, pues pagues, para la PSP también me imagino hay que pagar, ¿no? Sí, para la PSP y para el móvil. Y para el PC. Y para el PC, claro, para los tres. Bueno, pues ahí está. La idea es original y la verdad nos ha llamado la atención para amantes del cómic, que les puede gustar la idea, y también pues para los que no son tanto, pues a lo mejor se animan a leer también y a ver otros cómics. Sector97.com. Nintendogs arrasa en España. Es el juego de moda de Nintendo con el que se divierten los Estopa, por lo menos es la publicidad que han hecho en España, y en otros países pues siempre han utilizado, y Nintendo eso lo hace muy bien, pues a gente conocida, gente famosa y demás. En Estados Unidos ha arrasado también. Ahora el juego se ha agotado en muchas tiendas y Nintendo ha prometido existencias pues reponerlas ya de cara a la última semana de diciembre para satisfacer la demanda de los regalos navideños. Nintendo... Cuéntalo tú, porque es que realmente llama la atención. Sí, Nintendo preveía vender antes de marzo del 2006 de 175.000 a 200.000 unidades. Y en solo tres meses habrá puesto ya a la venta 260.000 unidades del juego, combinando las diferentes versiones y packs. Porque está también incluido que si la consola, que si razas, por un lado, eso tal. Eso, las razas, sí. El análisis del videojuego, para los que quieran saber más, lo dimos en el 26 de Comunicando Cómo Pasa el Tiempo, el número 26. Fíjate, y ahora está arrasando. Y está arrasando en el 55, o sea, fíjate. En el año 55 no, ¿eh? Que si algún oyente está en el año 55, pero ¿cómo? No, en el podcast 55. Bueno, pues eso, que lo analizamos, claro, cuando salió. Si quieres más información, pues en vandal.net, ahí tienen, ¿verdad?, un comentario, es donde hemos sacado la noticia. ¿Y más cosas que tenemos que contar? Vamos a ver un poquito el análisis del juego de Agatha Christie y no quedó ninguno. Agatha Christie es la escritora inglesa de novelas policíacas que escribía asesinatos y que seguro que los amigos ya cuando iban, cuidado que viene Agatha Christie, aquí un asesinato va a haber, ¿no? Como la señora Fletcher, les ha escrito un crimen. Bueno, pues que nos engancha con sus historias y hace estremecernos en las lluviosas tardes de invierno que nos dejó en... algunas de sus obras más famosas, 10 negritos, la posibilidad, por ejemplo, de convertir este título en un videojuego, una aventura gráfica, pero que además consiguiera el ambiente que la autora nos dio en el libro. O sea, emocionante. Sí. 10 personas desconocidas, encerradas en una mansión, 10 víctimas de un asesino que se oculta entre ellas, todos sospechan de todos, solo se pueden fiar de sí mismos. En la piel de Patrick, el barquero que lleva a los invitados a la isla de Shipwreck, es barco hundido o algo así, deberemos, si queremos sobrevivir, las pistas a través de las conversaciones y mucha intuición para saber quién está detrás de los crímenes que se están produciendo sin que nadie pueda hacer nada por evitarlos. En cuanto a gráficos y sonidos, bueno, el sonido deja mucho que desear, ya que aparte de pisadas, lluvia y truenos, solo nos acompañará a lo largo de la aventura el repiqueteo continuo y repetitivo de las teclas de un piano. Que ese yo creo que el culpable de que quiera matar a todo el mundo porque sí. Vuelve locos a... Bueno, no. De los gráficos, pues no podemos decir lo mismo, ya que están realmente trabajados, cuidados, los escenarios llenos de detalles, ambientación, lluvia, niebla... Nos mete muy bien en el misterio del juego y está muy conseguido el ambiente. En cuanto a los personajes, pues el modelado es regular y ya no hablamos del lenguaje corporal, bastante escaso y pobre. El guión, pues no está todo mal, flaquea un poquito en algunos sentidos, sobre todo a la hora de interrogar a los sospechosos, que se quedan pues quietos, no hay esa naturalidad y no te cuenta, y te cuentan, mejor dicho, porque eso es lo que no debería ser así, te cuentan todo lo que quieres saber sin conocerte de nada. Hombre, habría que, no sé, convencer un poco, dar confianza, pero bueno, cada asesinato la misma tónica, que en ocasiones nos puede provocar aburrimiento, pero los diálogos bien elaborados nos salvarán del sopor. Bueno, compensa un poco, ¿no? Es la jugabilidad, se juega en tercera persona con sistema point and click, es decir, que solo tendremos que pasar el cursor del ratón por el escenario para interactuar con los objetos. Sabremos que hemos dado con alguno, pues en cuanto el cursor cambie. Para interactuar con los personajes u objetos no tendremos más que elegir las opciones hablar, usar, coger, bueno, pues como en cualquier aventura gráfica. Dependiendo un poquito de lo que hagamos y en el orden en el que lo hagamos, pues va a ocurrir una cosa u otra y al final el juego, que eso por lo menos está mejor trabajado, pues tendrá un final diferente, que eso se agradece. Y la web oficial, agathachristiegame.com. Y bueno, se puede ver un tráiler también en Mary Station. Tienen un pequeño tráiler para que veáis los movimientos de los muñecos y tal. Uh-huh. Y muchas imágenes también de... GamePro TV o algún otro vídeo. Sí. Y muchos pantallazos del juego también para que veáis, os hagáis una para idea. Para hacerse una buena idea del juego. Pues muy bien. Títulos que salen a la venta esta semana. Street Racing Syndicate. Juego de carreras basado en el mundo underground, cuyo punto fuerte es el realismo tanto en la conducción como a nivel gráfico. Para GBA, GameCube, PS2, Xbox, PC y Nintendo DS y a la venta ya desde el 16 de diciembre. Ya. Nibiru, el mensajero de los dioses. Es una aventura gráfica que distribuye Frameware en castellano y es básicamente el tema es que un peligroso y emocionante misterio donde los profundos y oscuros secretos de los nazis y el fallecimiento de la civilización maya nos llevarán al corazón de esta magnífica aventura. Vaya mezcla, ¿no? De temas. Sí, para PC a partir del 19 de diciembre y también podéis ver pantallazos y imágenes en Mary Station. SOCOM 3 US Navy SEALs 2. Tercera entrega de la saga SOCOM en la que vuelven ya sus conocidos modos online, aunque con novedades como la posibilidad de ser heridos con las penalizaciones que eso implica y el clima variable en todas las fases. Bueno, como siempre la diversión está en el juego online. Para PlayStation, 21 de diciembre la fecha de salida y también pues tenéis imágenes e información en Mary Station, entre otros sitios de la red, pero por lo menos es donde nosotros lo hemos leído. Y ahora pues vamos a escuchar un poco la música de Nikaz y este grupo que hemos descargado de musiquelibre.org. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Buzón. Y llega el momento de escuchar lo que queréis comentarnos, lo que queréis que hablemos, de temas que a lo mejor hemos tratado y que a vosotros os hacen reflexionar y os dan nuevas ideas o cosas que queréis comentarnos y de paso pues comentarlas a todos los oyentes, claro. Y una buena forma también un poco de conocernos, y es como nos vamos conociendo también, como os vamos conociendo a vosotros y como quizá también nos conocéis, bueno, así nos conocemos todos. Todos en el mismo saco, se conocen a sí mismos. O en el mismo mapa, que es lo que iba a comentar. comunicandopodcast.com/mapa, que está ahí petadito, estamos todos ahí bien apretaditos. Juntitos, en algunos sitios, en otros sitios más extendidos, pero sobre todo que sepáis que hay sitio para todos. Y si nos estás escuchando y dices, si ya hay mucha gente, si yo para qué voy a apuntarme ya, pues no, porque seguro que desde donde tú nos escuchas no hay nadie, o si hay alguien de esa zona, pues que sepas que a lo mejor a dos calles más allá de donde tú vives hay otro oyente de Comunicando. ¿A que no habías pensado eso? Sí, y que te lo encuentras a comprar el pan, pero no, claro, lo sabes. Claro, pero no sabes quién es. Y dirás, ¿será este que va escuchando ahí? A mí me ha pasado eso. Yo, cuando vas en el metro en Madrid, cuando vamos de vez en cuando o algo, vas escuchando gente y te dices, a lo mejor voy a escuchar, o he escuchado yo el podcast y a lo mejor es esa persona la que lo va haciendo, o esa persona puede ir escuchando el podcast que he hecho yo. Son reflexiones que hace uno, ¿verdad? Como no nos conocemos. Como no sabemos exactamente, claro, quién es la persona y demás. Bueno, pues todo esto era para deciros que es interesante el mapa y así nos vamos conociendo. Y si tienes una página web, un blog, un podcast o lo que sea, pues lo pones y así lo escuchamos y así nos vamos también un poco leyendo, oyendo o viendo. Y una vez dicho esto, pues vamos allá con los mensajes de los oyentes. Bueno, por cierto, la dirección, no sé si la había dicho, comunicandopodcast.com/mapa, es donde podemos encontrarnos. Vamos con los mensajes, ¿no? Bueno, pues Artemio nos decía: hola Nieves y José, os escucho regularmente, aunque con un cierto retraso, y como muchos otros asuntos que tocáis, me ha parecido muy interesante el espacio que dedicasteis a la TDT en el número 53. Básico, pero seguramente bastante clarificador para los que no hubieran ya buscado información por su cuenta. Me gustaría plantearos una cuestión que yo no he sido capaz de resolver por mí mismo y que quizá os merezca algún tipo de reflexión pública o privada. ¿Existe en el mercado algún receptor de TDT que me permita ver un canal y grabar otro al mismo tiempo? Se sobreentiende que quiero hacer ambas cosas en digital, claro. Pues lo que hemos visto, bueno, vamos a seguirlo leyendo y luego lo comentamos mejor, ¿verdad? Hasta ahora he visto, incluso tocado, algunos modelos, muchos con dos euroconectores, pero un único sintonizador. Por lo que si quiero ver una cosa y grabar otra, una de ellas tiene que ser en canal analógico. Esto nos conduce a una situación que no es que, vamos, no es que haya que comprarse un cacharrito para la tele, sino que necesitas un cacharrito para la tele, otro para el vídeo, otro para el grabador de DVD, y no solamente es por el coste, sino por el espacio, los enchufes, los mandos a distancia, bueno, un follón, y encima eso, que no se interfieran. Yo entiendo que el objetivo a medio plazo es colocarnos a todos una tele nueva, digital, y eso es verdad, eso lo pensamos eso todos. Sí. Y un nuevo vídeo, de paso ya un nuevo vídeo, un nuevo DVD y demás, pero es que parece que está hecho con saña, y es que a día de hoy la gran mayoría de los productos que se están ofreciendo, insiste, no solo televisores, sino vídeos, grabadores, DVD y HD, reciben en exclusiva, y es verdad, señal analógica. Por lo tanto, pues dice, lamentablemente mi impresión es que la mayor parte de la gente no sabe qué está comprando y cuánto le va a durar. Aunque podría seguir bramando, creo que he expuesto el problema con gran claridad. Gracias por vuestra atención y un saludo. Pues muchas gracias, Artemio, pues porque sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y eso, y además sabe lo opinamos que va a lo mismo. Que no se compre a nadie esto del digital. Y o menos gente de lo previsto, porque que seguro eso, que tenían que el unos boom planes. Que iba a ser, pues no sea tanto. Quizá también por exprimir demasiado el tema o intentar achuchar demasiado a los usuarios, que el consumidor, aunque a veces lo pueda parecer, no es del todo tonto. Y hay veces que dice, hombre, pues tampoco es para tanto, tampoco me hace falta. Respecto a la pregunta que nos hacías de los sintonizadores que te puedan, lo que sí sabemos es que los hay que te permiten salida al ordenador, que no sé si te puede eso solucionar, salida al ordenador por USB y salida a euroconector. Entonces, de esa forma, tal vez puedas resolver el problema, que puedas estar grabando una cosa con el ordenador y otra, o viendo otra en la televisión. Pero yo no tengo muy claro eso, porque tú cuando quieres grabar algo en un vídeo normal, de cinta de vídeo, puedes estar viendo una película en un canal y grabando otra en otro canal, y aquí no se puede. No, porque no lo tiene la salida, claro. Ese es el problema. Claro, tú puedes hacer eso porque tu tele tiene un sintonizador y el vídeo otro. Entonces cada uno, ya. Vale, pero aquí no, aquí hay un sintonizador y dos cacharros. Pues claro, el sintonizador muestra o una cosa u otra. Y el vídeo que tenemos no tiene sintonizador para ese. No lo tiene ningún vídeo que tengamos, claro, nadie, porque todavía no los hacen. Por eso así dice que habrá que comprarse otro vídeo, otro sintonizador. Eso es. Solución que se nos ocurre, esa, y lo hay, ¿eh? Hay un cacharro que es USB, mira a ver si por USB, SCART o Euroconector, TDT, USB, Euroconector o SCART, seguro que aparecerá algo, porque algo hay por ahí. No sabemos precios y demás. Si no, pues a comprarse otro vídeo y otro DVD. O si no, pues bajarse no al videoclub y alquilarse unas pelis o la mula o lo que o sea. O irse a dar un paseo por el parque y comer pipas. Y ya está, di que sí. Pero que muchas gracias, Artemio, por lo que nos envías, y porque es bueno reflexionar sobre estas cosas y también pues avisarnos entre los consumidores, ya no oyentes, entre los consumidores, de que no nos engañan, o por lo menos no nos engañen más de lo necesario, ¿no? Vamos con otro mensaje. Este es de Cristian Espinosa. ¿Sí? Si pueden darle una mano, un programa de radio de Ecuador está tratando de sobrevivir en un blog a través de la inspiración de su sitio. Luego de una reseña que realizará en coberturadigital.com destacando su programa como ejemplo de podcasting. Gracias, su ayuda, si pueden escribirle radiorevolver.blogspot.com. iba a decirlo los dos a la vez. Sí, es que yo iba un poco atascada. Claro, ibas ahí un poco como el ordenador cuando está haciendo dos cosas, ¿no? Bueno, pues nos comentaba Cristian Espinosa desde coberturadigital.com. Por cierto, muy interesante el blog, y muy interesante también una reseña que hemos visto de otro proyecto, que es radialistas.net. La verdad es que nos ha gustado mucho el sitio y lo hemos añadido a nuestros favoritos. Coberturadigital.com. ¿Por qué comentamos este tema? Pues porque nos anima, y hemos leído el comentario que hace también, y muchas gracias, por cierto, Cristian, lo que comenta etiquetas sobre comunicando, a radiorevolver.blogspot, le hemos puesto también un comentario en su blog, para que se animen al tema del podcasting, porque si alguien ha hecho, hacía o quiere hacer radio, una forma estupenda de hacer algo parecido, pero a través de internet, yo creo que es el podcasting. Y sobre todo, que es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Los costes pueden ser muy, muy pequeños, por no decir casi nulos, más que la conexión a internet y poco más. Y sobre todo, que llegas a sitios donde ni te podías imaginar, por ejemplo, con radio, pues no puedes llegar, ¿verdad? No, imposible. Ni en ciertos momentos. Exactamente. Claro. Y sobre todo que el oyente elige cuándo te escucha, sí. Que eso es lo más bonito también del podcast. Sí, siempre decimos lo mismo, pero es así. Bueno, pero siempre hay que destacarlo, porque esas son las ventajas, yo diría, ¿no? Así que muy interesante, por cierto, también nos ha gustado el tema de radialistas.net. Hemos tomado también buena nota, nos hemos bajado también algunos... Esto de Radialistas, me gustaría comentarlo muy brevemente, es un proyecto para que todas las radios de todo el mundo, pero sobre todo las que sean en español o en portugués, puedan descargar cosas que hay allí para emitirlo en sus programas de radio de sus zonas, en plan servicio público y demás, y para que cosas que tú hagas las envíes a Radialistas para que ellos lo puedan poner en otros sitios u otras emisoras y demás. Es un punto de intercambio de programas, sí, muy bien. Todos libres, todos gratuitos, para descargar y sin problema de derechos de autor ni nada, porque está pensado para eso. Un saludo muy gordo para Cristian Espinosa. Eso, un abrazo y también otro para Radio Revolver y mucho ánimo con el tema del podcasting. Mauro González nos dice: mi nombre es Mauro, los escucho desde Altagracia, Córdoba, Argentina. Sois el mejor podcast en castellano, os escucho desde el número 38. Quisiera pedir una invitación a Gmail, porque llevo tiempo tratando de conseguir una. Y un saludo para la gente que os escucha desde Altagracia, que a pesar de ser un pequeño pueblo perdido en la montaña, somos varios los que escuchamos comunicando cada semana. Porque aunque no todos tenemos internet, lo grabamos y lo compartimos. Qué bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Ves? Por eso hemos elegido también este mail, porque demuestra la gracia, y por cierto un abrazo muy grande a Mauro González y a todos los oyentes de Altagracia, que precisamente como dice él, aunque sea un pueblo perdido, oye, nosotros también emitimos desde un pequeño pueblo, no sé si perdido, pero está también en la montaña, ¿verdad? Bueno, al pie de la montaña. Está al pie de la montaña como la casa de Marco, pero bueno. Lo que queríamos decir es que eso es lo bueno del podcasting, que puede llegar desde este pueblo hasta ese pueblo en la zona de Altagracia, Córdoba, Argentina, gracias al podcasting. Y me gusta a mí mucho eso de que uno se lo descargue y se lo vaya pasando a los otros, pues MP3 o discos o lo que sea, y la gente lo puede ir escuchando. Pues un abrazo muy grande, Mauro, te hemos enviado esa invitación de Gmail. Sí, ya se la he enviado esta tarde. Y por cierto, Mauro, una vez que tengáis una invitación, ya podéis invitar a toda la gente de Altagracia, porque como sabes, te mandan 100 invitaciones y cuando nosotros cada semana otra vez vuelves a tener 100. O sea, las agotas y vuelves a tener 100. Claro, no hay problema. O sea que ya las tenéis. Y eso, que muchas gracias por escucharnos y que, oye, nos ha encantado. Mauro, si nos estás escuchando o alguien de Altagracia, lo que nos encantaría es una foto. Sí, del pueblecito. Una foto del sitio donde estéis y con el MP3, con el ordenador, con lo que sea que escuchéis ahí comunicando en el sitio, ¿no? Que eso es lo que lo pondremos en... Hay que hacer una galería de fotos o algo, sí. Eso va a ser un deseo para los reyes que vamos a pedir y a ver si el año que viene... Para el año que viene. Sí. Bueno, pues que un abrazo muy grande a todos, que se nos acaba el tiempo, que tenemos que terminar, que nos enrollamos. El último del 2005. Que exactamente, que es el último podcast del 2005, sí señor, cómo pasa el tiempo. Eso digo yo, cómo pasa el tiempo. Y hay que decir lo de siempre. Sí. Felices fiestas. Feliz año nuevo, que entres y salga bien, como dicen aquí la gente más mayor. Buena entrada y mejor salida, que me gusta a mí lo de y mejor todavía salida. Y que si juegas a juegos de azar, pues que te toque, pero que os toque a todos. Es decir, que sea muy repartido. A todos. Incluso los que no juguéis a nada, ni a lotería, ni a nada. Y que un abrazo muy grande de Nieves Peña, José Antonio Gelado. Y que nos escuchamos en el próximo Comunicando. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.